aparece. Movimiento Todos por la Patria, de Nicaragua a la Tablada. ¿Cómo se originó el Movimiento Todos por la Patria? ¿Cuál era el rol de Gorriarán Merlo? ¿Por qué intentaron tomar el cuartel el 23 de enero de 1989? ¿Qué sucedió en la Tablada? También nos encontramos en la editorial El Sonido de un Disparo. Nota de tapa, MTP de Nicaragua a la Tablada, con la lupa, como siempre, libros, discos, obras de teatro, películas. Adelanto, Requiem para un cimarrón, un cuento que vamos a pasar hacia allí, pero lo vamos a estar leyendo en el día de hoy en el programa. Pasamos las páginas de la revista Sudestada, un cuento de Juan Bautista Duiseide, que es un adelanto del libro Crónicas con Fondo de Agua, que va a estar saliendo, y como adelanto está este cuento, Requiem para un cimarrón, que estaremos leyendo después. Entrevista con Alberto Suárez, corrijo mucho para que resulte espontáneo. Charla con el catamarqueño Alberto Suárez, escritor, cantor y compositor difícil de encuadrar en un género, artista de la palabra justa al que supieron describir como un cineasta con guitarra y palabras en lugar de cámara. Interesante la entrevista, vamos a estar leyéndola en Los Malditos, Martillo Roldán, un campeón sin corona. En Los Malditos, después, 30 años de punk en Argentina. Hay que volar con lo establecido. Como viento que cruza el océano en pequeñas oleadas, el punk sopló al oído de unos pocos atentos de manera confusa y turbia, poniendo nombre a esa sensibilidad que ruge desde las tripas y el corazón. Pero si la cuna del fenómeno es anglosajona, ¿cuál fue el combustible de odio y distorsión para estos hijos de la clase media disconforme si la dictadura parecía haber barrido con las ganas de levantar la mirada? Una nota sobre el punk en Argentina, La Doble de Sanju, como siempre. También tenemos entrevista con Pablo Bernasconi. Mis libros son como experimentos. Diseñador, ilustrador, escritor. Más allá de los rótulos, Pablo Bernasconi es un artista que busca que los lectores se involucren, sorprendan y diviertan con lo que encuentra al abrir sus libros. Desde Bariloche nos cuenta cómo es el proceso creativo de ese mundo de dibujos, palabras e imaginación. Viñetas sueltas también, El Hombre de la Esquina, un guión de Alejandro Farías y dibujos de Marcos Vergara. Una entrevista con Andrea Prodan, el hermano de Luca Prodan, músico también. Después tenemos Horacio Castillo, un guapo de Ensenada en el Olimpo, ni objetivista ni neobarroco, tan ajeno a las supersticiones de la época como a los empeños por autopromocionarse. Además de legar una de las obras poéticas más considerables de las últimas décadas, fue un destacado traductor de poesía griega contemporánea. Muy interesante. Seguimos leyendo La Sudestada. También tenemos derecho a réplica sobre La Sudestada anterior, que fue La de Sendero Luminoso, Guerra Popular y No Terrorismo. Tenemos también Un País, Una Muerte y Muchas Preguntas. La muerte sorpresiva de Néstor Kirchner abrió la puerta a la discusión entre infinitas variantes, el balance de la gestión de gobierno, la perspectiva del modelo kirchnerista, su método de construcción, el rol de la izquierda, el asesinato de Mariano Ferreira una semana antes, la hipocresía de unos y el dolor genuino de otros, fueron algunos de los elementos mencionados. Ese mismo debate se reprodujo en la redacción de Sudestada, desde donde surgieron miradas y preguntas que vale la pena publicar para confrontar ideas y opiniones, con una mirada amplia, pero también con un mínimo, como un mínimo intento para poder aportar a la polémica entre compañeros en mitad de la tarea cotidiana en esta búsqueda por un país más justo y solidario. Tenemos dos notas, una por Martín Azcurra, que se llama ¿Por qué estoy triste si soy marxista? Y otra que se llama ¿Elegir o construir? Por Hugo Montero. Y otra más, Polarización de los sentimientos, por Jaime Galeano. Y adelanto en enero, Sudestada de colección número 3, América Rebelde, de Sandino al Zapatismo. Pasamos a la Sudestada de este mes. Recuerden que pueden comprarla en la radio, acercarse cualquier día de 9 de la mañana en adelante. Siempre va a haber algún compañero dispuesto a vender la revista Sudestada. Sale 8 pesos la revista Sudestada de este mes, la última del año. Después arrancan de nuevo. Vamos a escuchar a un escritor que nos gusta mucho, pero hace mucho también que no lo escuchamos, a Oliverio Girondo, con Hasta Morirla, este poema que pertenece a su libro En la Más Médula, un libro muy experimental. Muy interesante. Vamos a escucharlo, Oliverio, con esa voz tan de Oliverio que tiene. Hasta morirla. Lo palpable, lo mórbido,

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire y hoy no estoy solita como todos los martes, sino que tengo aquí a... Hola. Hola. Fernando Ochoa. Hoy estoy acompañando a todos, a Cintia Medina en Recuerdo Informativo, luego me acompañé a mí mismo en Nunca es Tarde también con Rubén Bustamante, luego lo acompañé a Rubén Bustamante en Perfiles, el apoyo psíquico con compañeros de clase y me quedé aquí. Escritos en el aire. Por favor, rescátenme, llamen al 466-6559 y busquen la llave para irme a casa. Bueno, parece el último programa, Fernando. ¿El último programa de Escritos en el Aire? Ajá. ¿Del año? Del año. Recuerdo la primera vez que se hizo este programa. Lo hicimos juntos. Sí. Recuerdo aquellos años. También cuando este programa surgió. Digo años porque este programa surgió desde el área de musicalización como una propuesta alternativa ante la ausencia de programas. Los primeros años de esta radio, claro. Así gateábamos cuando éramos niños, bebés. Íbamos siempre, nos cambiaban de pañales bastante. éramos jóvenes, imagínate. Pero ya llevamos. Muchos pañales cambiaban. Dos años de Escritos en el Aire como programa así, con conducción como lo venimos haciendo. Estamos regalando libros. Sí, estamos regalando libros. Del programa. Versos sencillos de José Martí y versos libres de José Martí. Después podemos hacer un ping pong. Yo me quedo el sencillo, vos te quedas el libro. Pero esto no era un programa de literatura, no de deporte. Usted me está mintiendo. ¿Qué está haciendo? Por Yo favor. Leo uno de versos sencillos, vos lees uno de versos libres. Y así tentamos a los Deme oyentes los para a que... Mí. Vos me dan los libros. Sí, porque los libres pueden ser y bastante revoltosos. Así los oyentes nos llaman y se ganan estos libros, porque es hoy, no hay mucho más porque es el último programa del año. Hoy es hoy, es el momento de mandar un mensaje al 1561-540359. Comuníquese, por favor. Mandar un mensajito, entrar en la bolsita del sorteo y ganarse dos libros. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis besos del alma. Yo vengo de todas partes, hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. José Martí. Bueno, ahora te digo uno yo. De los versos libres. A ver, vamos a buscar uno. A ver, usted diga Mientras basta. Mientras está buscando... Usted diga basta, hacemos así. Basta. Listo. De todo. Un tema de Mozambique es muy bueno. Vamos con el primero. Mis versos. Estos son mis versos. Son como son. A nadie los pedí prestados. Mientras no pude encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones. Cuánto áureo amigo que ya nunca ha vuelto. Pero la poesía tiene su honradez, y yo he querido siempre ser honrado. Recortar versos, también sé, pero no quiero. Así como cada hombre trae su fisonomía, cada inscripción trae su lenguaje. Amo las sonoridades difíciles. El verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. Y continúa. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso, dulce consuelo, nace al lado del dolor. José Martí. Tajos son estos de mis propias entrañas, mis guerreros. Ninguno me ha salido recalentado, artificioso, recompuesto de la mente, sino como las lágrimas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones de la herida. Yo soy un hombre sincero, le había dicho a Agustina Sulpici. Sí, sí. Donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las yerbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar el azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Y páreme porque sigo leyendo todo. Son el largos libro. Los versos sencillos de José Estoy Martí. En la página 14. Pero bueno, después podemos seguir leyendo más de José Martínez, de José Martí. Así los Martí. Oyentes se tientan y mandan un mensajito. Tiéntense. O llaman, porque si no, los libros ya no sé dónde van a parar. Yo siempre la escucho y los autores se apropian de sus propios escritos. ¿A quién vamos a escuchar en estos momentos? Vamos a escuchar a un escritor muy reconocido mundialmente, pero que en Escritos en el Aire a veces no escuchamos mucho. Por ejemplo, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Recuerdo la fiesta del monstruo, ya que estábamos hablando, ¿no?, del síndrome de Michael Jackson, la barbarie y la civilización planteada ya en el siglo XX, cuando a través de ese cuento de Borges, que se llama La fiesta del monstruo, plantea la civilización y la barbarie a través del 17 de octubre de 1945, muy interesante porque es casi la continuidad del matadero de Echeverry, de Echeverría. Echeverry es su secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad. Es que Ferrato pudo haber escrito algo, pero discúlpenme. Está de las 9 de la mañana haciendo... Si sigo así voy a nombrar a todos los funcionarios. Echeverría, quería decir. No se abusa, vos tenés un piso. A esta hora de la noche, 52 claro, minutos ya a las 22 horas. Va a empezar a hablar de recorte informativo, nunca estar de perfiles, se va a mezclar todo. Sí, sí, me vino la imagen ya de Martín Echeverry. Cambiamos, escuchamos. Y quiere disfrutar, ha sido una canción hermosa, transportadora. ¿Quiere? Sí. Bueno, vamos a escuchar después a Pedro Aznar haciendo Caja de Música con Mercedes Sosa. Escuchamos. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Misteriosa y clara, temo que

que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire escuchando de Cortina Ariel Minimal con Florencia Ruiz con la canción muy linda que es El Mirlo. Muy linda la canción. Sí, sí, cuando yo veía su título pensé que era la canción de los Beatles. Yo que usted Blackbird. Siempre sabe que yo conozco la canción de los Beatles por castellano. Sí. O sea, el inglés es un poco complicado, pero dije, la de los Beatles. No, es otra versión. Es otro Mirlo. Después vamos a buscar, si te parece, los Mirlos versiones muy bien, los de Mirlos del Perú. Qué de Blackbird. Dele. De Mirlo, dígame Mirlo. De Mirlo. Hay una muy linda de la cantante brasilera Cassia Eller. Mírala. Hay una versión muy linda de ella, la vamos a buscar. Ahora, Fernando, ¿te gusta Aurecio Quiroga? Sí, he visto, no sé si los oyentes pudieron ver la película de los cuentos de la selva, que es una adaptación de los cuentos de Horacio Quiroga, en la que se toma como eje, no son todos los cuentos en su magnitud, pero se toma algunos ejes de la historia de Quiroga para llevar adelante esta versión para los niños, para los más chiquitos, que es Cuentos de la Selva. Muy interesante. Maite se queda quietita mirándola. Está buena. Está buena, es muy interesante. Buena. Ahora vamos a escuchar otro tipo de cuento de Horacio Quiroga, La gallina degollada. Gallina degollada, que fue un cuento que también la historieta lo hizo plasmar a través de su arte. Alberto Breccia fue uno de esos autores que llevó adelante la adaptación de La gallina degollada. Llevó muchos cuentos adelante y también hasta hizo libros, por ejemplo, enteritos de Sábato y algunos cuentos de Borges también lo llevó al dibujo. Entre ellos, Quiroga era un artista que lo apasionaba a Breccia por lo oscuro y más por el cuento de la gallina degollada, lo que significa la gallina degollada. Recordemos que tiene mucha influencia de Poe, o sea, hay mucha influencia en este cuento de la gallina degollada que iba como anillo al dedo, como dirían en el barrio, sí, para Alberto Breccia. A mí había un cuento que me aterraba de Quiroga cuando era chica, que era El Almohadón de Plumas. A todos, dice Mariano. ¿Vos lo leíste cuando eras chico o cuando eras grande? Sí, cuando era grande también. Me aterró. A mí también me aterró. Hice pipí. Vamos a escuchar entonces el cuento La gallina degollada, pero leído por Alberto Laiseca, este escritor argentino que en un tiempo hizo como un ciclo de cuentos de terror variados. Y que te asustaba de verdad porque se ponía como una linterna en la cara y empezaba claro, se sentaba ahí a hablar de verdad. Bueno, y vamos a escuchar a eso, a Alberto Laiseca leyendo La gallina degollada. Mientras le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 1561-540359 para ganarse los libros que tenemos aquí de José Martí. Versos libres y versos sencillos. No, pero usted me descoloca porque miro rápidamente y ya me está buscando ping-pong y le dije que los deportes no eran para mí. Después en el otro bloque hacemos otra lectura más de estos versos libres, versos sencillos. Hacemos una lectura de versos libres. Que entiendan los oyentes, por favor. Estamos regalando no un libro, dos libros. Dos libros de José Martí. Tenemos que decir también que estos libros son una gentileza de librerías. Lipibropos.

Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire, y mientras estaba la música y el cuento, que la verdad fue aterrador, de Horacio Quiroga en voz de Alberto Laiseca, nos llegó un llamado telefónico del Topo, al que le mandamos un beso grande. Que se comunique nuevamente, se habla con nosotros al 466-6559, porque él sabe lo que estaba hablando cuando decía de las versiones de Alberto Brecha llevada a la historieta de los grandes monstruos de la literatura, por ejemplo, La gallina degollada. Ajá. El Topo, nuestro muralista estrella. Muralista. Topín. Y nos llegó a la radio sorpresivamente una mañana en la que estábamos trabajando arduamente en la información una carta. ¿Viste? Que uno la agarraba y decía, esto tiene algo pesado adentro. Es más, pusieron la oreja cerca para ver si hacía tic-tac, pero no. No hacía tic-tac, porque era un CD que nos mandó su propio autor, que se llama Gustavo Gottbetter, que hizo un disco que se llama Libros. Está sentado así en su sofá con su piano, con sus cuadros, sus libros. Es un disco que se llama Libros. Descalzo, con la camisa desabrochada. Qué imagen, ¿eh? Y no sigo Gottbetter, porque se termina. Mira, me quedo ahí. Que cada canción representa un libro. El disco empieza con la canción Libros y termina con la canción Un libro que nunca leí. Pero en las otras canciones representa un libro que... De los que él leyó. Claro, que fueron significativos. O sea, termina diciendo lo que no leyó, pero después todo el disco, y él acá, eso es lo que él leyó. Acá dice, uno es lo que ha leído, podría ser una frase ideal para iniciar una presentación como esta a un disco dedicado a los libros. Uno es lo que ha leído. Pues yo leí Patrucito cuando era chiquito y Condorito. Está ¿quiere decir que soy Condorito? No sé. Podría afirmar también con cierta presunción que no graviará a nadie, que se trata de un homenaje a la literatura. O sentenciar pomposamente, dime qué has leído y te diré quién eres, poniendo al lector de estas líneas en una situación algo incómoda. Yo leí el libro de Daddy Brieva, lo compré a 2 pesos en Capital Federal, muy interesante, por cierto, tiene algunas historias así de... ¿De qué se ríe? Además, algunas buenas obras se ha regocijado leyendo bastante pavadas. Mira, ahí acá lo dice. Y textos francamente olvidables. También leí el libro de César Menotti, que hablaba de su estancia de jugador en Rosario Central, luego como técnico en el 78. Tratándose de frases de dudosa originalidad que, por otra parte, presumen de veraces, concitaría seguramente el más o menos vulgar asentimiento de quien lee estas breves líneas de introducción a las canciones que alberga este compacto. También leí la biografía no autorizada de Susana Jiménez, pero ahí llegué hasta la mitad del libro. Yo no la leí. Pero, Fernando, elegí para escuchar primero de este disco una canción que es de Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Interesante ese libro. Interesante también el autor, Roberto Arlt. Era muy amigo de Jorge Lascalea, un vecino de aquí de Moreno, del grupo de Boedo, donde la instancia que nos llevaba, justamente en el día de hoy hablaba mucho de la literatura de Roberto Arlt, de lo que él describía, la urbanización del principio del siglo XX, hoy que tanto se está hablando de la tierra, de la urbanización, bueno, lo que llevaba adelante de sus obras, por ejemplo, El juguete rabioso, más conocido como La vida puerca, así se iba a llamar, que también tuvo una lectura de Borges que no le gustó mucho, dijo, ese autor es muy urbano, muy oscuro. Claro, lo que planteaba a través de La vida puerca Roberto Ar, era lo que sufrían los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente los inmigrantes europeos. Bien vendría ahora la vida puerca en la actualidad un juguete rabioso, ¿no? Y sí. Muy rabioso, por cierto. Sí, sí. Así que elegimos a Roberto Art con Los Siete Locos en canción de este hombre, Gustavo Siete Locos, que se ajusta también a Los Lanzallamas, que es una continuidad, del que, libro. Que hace ese libro el autor. Interesante también las aguafuertes porteñas de Roberto Art, que las leímos en Escritos en el Aire el año pasado. Es muy interesante. Muy interesante porque se puede analizar. Uno se encuentra de todo igual ahí, ¿eh? Sí, eran las aguafuertes que él escribía para el diario de Botana, para también para el diario El Mundo. Él primero escribió en el diario El Mundo, fue corresponsal, escribió muchas notas periodísticas y luego también pasó al diario de Botana a Crítica, donde escribía algunos artículos, donde explayaba, más allá de lo periodístico, todo su espíritu literario. ¿Te parece que escuchemos a Gustavo Kotbetter con Los Siete Locos? El muchacho que está en el sofá desabrochándose la camisa. Descansó. Dale, lo escucho. Escuchemos. No entendieron la razón. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. El poder que tiene la radio, Agostina. Hay mucho poder. Abracadabra, patas de cabra, le decíamos a los oyentes y aparecieron. Sí, sí. ¿A quién le decíamos que nos llame al 466-6559? Al Topo, que no es el Topollillo, sino es nuestro amigo, el muralista. Hola. Hola, buenas noches, buenas tardes iba a decir. Buenas noches. ¿Cómo andas, Agustina? Fernando. ¿Cómo les va? Ahí te escuchamos, ahí estamos acomodándonos. Ahí te escuchamos mejor. ¿Cómo estás, Topo? Bien, bien. Decirle por el nombre. Bueno, señor Topo. Antes, en off, que estaba trabajando un poquito sobre imágenes, como siempre, yo trabajo más en imágenes, más que nada por la pintura, el dibujo, ¿no? Y estaba justamente trabajando sobre las imágenes para el mural, y bueno, puse la radio y los empecé a escuchar a ustedes, casi desde el comienzo me parece, porque ahí escuché casi todo el programa. Este hombre que escuchábamos, que Agostina presentaba el CD de los libros, dice que un libro describe a una persona. ¿Qué libros leías vos o lees? ¿Qué libros leo? Sí, sí. Y qué sé yo, de todo. Bueno, de Roberto Ar, sí, Los Siete Locos, Los Lanzallamas. No lo estoy leyendo ahora, pero creo que hace unos 7, 8 años lo leí. Y antes por ahí también. Tiene muchas imágenes. Hablando de imágenes, sí, Roberto Ar tiene muchas imágenes. Me estaba acordando que algo que siempre me pareció muy loco, que, bueno, por ahí vamos a develar el final para algún oyente que no lo haya leído, ¿no? Pero yo no recuerdo si es Los Siete Locos o Los Lanzallamas, me parece que es Los Siete Locos, que termina con Erdosain, que es el personaje, sí, suicidándose en el uh-huh. Sarmiento. ¿Se acuerdan? Sí, sí, estamos develando al oyente, pero sí, sí, me acuerdo esa imagen. Entre Paso del Rey y Moreno. Exactamente. Esa secuencia donde el tipo está ahí, qué sé yo, medio como muy deprimido, ¿no? Y sí, a mí me impacta mucho. Y eso yo me acuerdo cuando lo leí, me pareció muy loco porque todo el tiempo yo me hacía las imágenes del tren en la época en que lo escribió Roberto Alckmin. Nosotros no lo conocimos, pero nos podemos imaginar lo que sería ellos, Merlo, Paso el Rey y Moreno, claro, en los años 30, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, y lo que sería el Sarmiento. Sí, sí. A mí me pasó algo muy similar, pero con Rodolfo Walsh, con los cuentos que él escribe cuando estuvo en el Instituto FAI, donde uno puede encontrar algunos escritos de Rodolfo Walsh, uh-huh, así novelas y cuentos que él escribía, sí, que te lleva al Moreno de los años 40, mira, 30. Sí. Más o menos lo que te pasó a vos con Roberto Ar. Sí, sí, sí, ese viaje, ¿no? De los lugares, va, que son... Hola. Sí, te estamos escuchando, apagamos el ventilador, por eso, bueno, quedamos en silencio. Ahora sí. De pronto un silencio extraño. No, de los lugares que a uno, qué sé yo, le llegan, ¿no? Cercanos, qué sé yo. A mí me pasó también, por ejemplo, bueno, yendo para el lado de la literatura, pero para el lado de la historieta, ¿no? Con El Eternauta, por ahí, ¿no? Poder descubrir una historieta de un grupo humano resistente, sobreviviente a esa nevada mortal que pasa acá en Buenos Aires, ¿no? En lugares por ahí donde uno anduvo. Creo que ahí fue uno de los logros, ¿no? De esos artistas de la década de 50 y 60. Romper lo que ya nos tenían acostumbrados con el superhéroe de Estados Unidos, lo que sucedía en Europa, sí, y traernos más la historia acá, ¿no? Acá en a la Argentina. Sí, sí, yo creo que también eso, bueno, fue de toda esa generación de argentinos, latinoamericanos, que le dieron esa fuerza y ese como revitalizar la literatura desde un lugar más de acá, ¿no? Con una cuestión de la identidad, ¿no? Y lo que generó también el realismo mágico. Ahí estaba escuchando que estaban pasando algo de Cortázar también, y bueno, acordaba mucho en la época que leía Cortázar, García Márquez, y también por ahí a la gente de la década más acá, del 70, de los 70 y los 80, como, qué sé yo, Osvaldo Soriano, acá estoy el Gordo Soriano, Triste, Solitario y Final, por ahí algunos. Que también hay una versión en historieta de Triste, Solitario y Final, por Sanjú. Sí. Y bueno, y lo de Soriano también, en un momento me influenció mucho, me acuerdo de Una sombra ya pronto serás, esa cosa de personajes tan que también uno, mientras iba viviendo experiencias, como que identificaba a esos personajes, claro, con personajes que uno conocía, con amigos, ¿no? Sí, con, sí, sí, sí. Es más, la narrativa de Soriano tenía mucha influencia del cine italiano. Claro. Y se lo notaba mucho en su literatura. Sí. Esa cosa del absurdo, ¿no? Uh-huh. Los personajes así misteriosos, ocurrentes, y bueno. Y bueno, qué sé yo, un poco leí un poco de todo eso, además de, bueno, literatura, de mucha literatura política, Galeano, Neruda, mirá, qué sé yo, Pizarnik. Sos de buen leer. Rulfo, por ejemplo. Rulfo no, lo leí no hace mucho, hará unos 5 o 6 años, siempre lo tenía ahí pendiente, y bueno, para mí Rulfo es como lo mismo, pero en México, ¿no? O sea, esa cosa de los personajes y del pueblo y de la identidad del lugar, y por supuesto siempre, ¿no? El discurso con una bien clara, uh-huh, definición ideológica, ¿no? Con la que uno simpatiza también, ¿no? Sí, me parece que lo importante es esto de las imágenes. Yo me quedo con esto de las imágenes, ¿no? cada texto te va llevando a una imagen. Algunas se apropian de uno y otras, por ejemplo, a mí me ha pasado con el Quijote, que nunca pude pasar de la mitad del libro. yo no llegué a la página 2 tampoco. Mirá, igual que vos, Topo. No, yo no pude llegar. Yo de la segunda. Me quedé ahí con los molinos de viento. Aunque el Quijote es muy divertido. Es divertido. Tiene cosas muy ocurrentes, muy irónicas y... Pero es difícil, lo que pasa es que es una literatura de otro planeta, como para nosotros. Claro. La modernidad nos queda un poco lejos ya, ¿viste? Pero, qué sé yo, no sé. Ahí estaba mirando. Ahora estoy viendo justo acá el lomo de un libro que realmente me conmovió y me atravesó. ¿Viste cuando algo te cambia, no, por dentro? Porque... yo había leído algunos cuentitos sueltos por ahí de Haroldo Conti. Mira. Y el año pasado pude conseguir y leí una novela de Haroldo Conti que creo que, no sé si no es la primera, se llama Sudeste. Es una novela que habla sobre un tipo que se pierde en el río, ¿viste? Es todo en el delta del Tigre, ¿no? Y es impresionante, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo la comparo con El viejo y el mar, ¿viste? De Hemingway, no sé, una novela espectacular, ¿viste? Para mí fue algo muy... como el volver a disfrutar la novela como no me pasaba hacía un tiempo largo. Sí. Y ahora ando leyendo Saramago. Mira, justo que estaban hablando de La gallina degollada, otro animalito. Terminé de leer El viaje del elefante. El viaje del elefante. Que es hermoso, la verdad que... descubrís al final de la novela, en las últimas dos páginas, por qué el tipo se empecinó en escribir eso. Es que es como que toda la novela, viste, la vas leyendo y decís, ¿para qué escribió esto el tipo? ¿Viste? ¿Qué quiere decir con todo esto? Y lo descubrís en las últimas dos páginas. Es impresionante. Es un monstruo. Es Saramago, grande. O sea, que yo no había leído nada y empecé a leerlo hace 2 años, más o menos, algunas cosas. Todos los nombres, La caverna y ahora terminé de leer justo anteayer El viaje del elefante, que la verdad que es impresionante. Sí, creo yo creo que son impresionantes la literatura, esto de las imágenes. Se ve, por ejemplo, hablábamos de Soriano, ¿no? Y la adaptación que se hace de No nada más pena ni olvido respeta mucho el texto original, y hasta los mismos autores que llevan, los directores que llevan adelante la adaptación, y luego una también sombra ya pronto será también, claro, y mencionan lo que se encontraban con la literatura de Soriano. Por ejemplo, el director Olivera decía, no menciona y no pone la iglesia, que es parte de la estructura de un pueblo, en No habrá más pena ni olvido, ¿no? Sí. Y fue tanto lo que significaba no poner la iglesia que tampoco se puso en la película, ¿no? Porque esas imágenes se van construyendo y tiene un porqué, obviamente. Sí, no, la verdad que uno, viste, como que es un poco por ahí reticente, ¿sí? A ver una película después. A mí me pasó, por ejemplo, después de... yo leí Una sombra ya pronto serás, creo que la leí 2 veces. La terminé de leer y la volví a empezar a leer porque, viste, esas cosas que no querés que termine nunca, ¿viste? Sí. Hay libros que uno le da bronca haberlos leído porque le gustaría volverlos a leer por primera vez con todo lo que uno sintió por primera vez. A mí me pasó con 2. Sí. Con Rayuela y con 100 años de soledad. Sí, y hay que hacerlo, eso es un lindo ejercicio. Yo pude leer algunos libros así a los 15, 18, y después volver a leerlo a los 30, ¿viste? Como que algunas cosas te parecen tan ingenuas, ¿viste? Tan... o sea, depende el tiempo, ¿no? Y otras cosas te parecen mucho más profundas, las entendés mejor. Topo, hace unos programas nos visitó Sonia Olmo. Ajá. Y nos trajo una versión en historieta de Fahrenheit 451, esta novela de Ray Bradbury. Ajá. Y habíamos tirado una propuesta al aire, que era si se decidieran quemar todos los libros del mundo y vos tuvieras que aprenderte de memoria un solo libro, ¿cuál elegirías? Qué difícil se vos también, ¿eh? Yo no lo decidí todavía. Se puede decir, no sé, paso. Complicado esta. Todavía no sé. Yo no lo elegí. Sonia eligió El Principito. Sí. ¿Cómo? Sonia había elegido El Principito y yo todavía no me decidí. Y ese es uno, qué sé yo. No sé, yo creo que... no sé cómo haría, pero un montón. Pero, no sé, me parece que... qué qué sé yo, si me imagino la circunstancia y bueno, si yo me imagino una pila de libros, viste, una montaña de libros y de pronto, qué sé yo, se van a quemar todos y bueno, yo me zambullo de cabeza y agarro el que agarro. Como la lotería, uno, como claro. La secretaria de Sofobis, sí. Te tiras ahí y agarras ojo, a uno. Ojo, siempre y cuando que toda la montaña de esos libros sean los libros que, volvés, que a mí claro. Me gusta. No que vaya a hacer cosa que agarre, viste, un libro, no sé, de... Y te tenés que quedar ahí, claro. Te quedas con el de Daddy Brieva, claro. Te quedas con el que leí yo de Daddy Brieva. Claro, no. No. Y eso está bueno para un cuento de Fontana Rosa. Un tipo tiene que elegir un libro entre todos y al final agarra, qué sé yo. La biografía no autorizada de Susana Jiménez. Claro, de Ricardo Forbes. Topo, nah. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Bueno, gracias. Ahora vamos a hacer el sorteo de los versos sencillos y los versos libres de José Martí. Que estamos interesante, sorteando. Te digo, a vos que te gustan los libros, puedes ganarte uno de ellos. Buenísimo. Dos, los dos suenan. Bueno, los dos. Dale, van los dos. Los dos versos. Dale, dale, y bueno, ahora quédate ahí porque vamos a escuchar a este hombre, Gustavo Kotbetter, que nos mandó su disco... aquí a la radio. Que también lo podemos regalar. Sí, también, sí, podemos también regalar. Sí, también se suma al 466-6559 mandando mensaje de texto al 1561-540-359. Se ganan los libros de Marte. Y Kotbetter. Bueno, el disco, ¿no? Así que bueno, Topo, vamos a escuchar, ¿qué habíamos dicho? El ensayo sobre la ceguera que estás leyendo vos ahora. A Saramago. Hecho canción por Kotbetter. Buenísimo. Bueno, un abrazo, chicos, y bueno, los felicito. Y bueno, a seguir leyendo y a disfrutando también de... la radio, ¿no? Bueno, un abrazo. Nos vemos. Delirio bacanal, te apoltronaste Erdosain, sabiendo que la vida es burda y sin sentido, y en el trasfondo cruel de aquel designio que no fue más que una brújula en medio del destino, y te volviste ruin, ladrón mendigo y arlequín. Atreverte a consumarte, asesino, y te robaste los 633 y derrumbaste tu torpeza y desatino. Porque el amor te ha sido infiel en el umbral de aquel burdel, jugando mal ese papel de resentido. Y en la trastienda del dolor trocaste flema por amor y exorcizaste los demonios del abismo. Y aquel astrólogo mordaz, astuto, loco y perspicaz, te dio las claves y designios del camino, y terco por su devoción vos lo seguiste en procesión, te hizo gozar como solo goza un niño. Amalgamando la verdad con tanta mentira y falsedad. escenario de tu vida. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Suenan los teléfonos. Como al 15, locos, 61, no paran, arden las líneas. Suenan, mirá. Mentira, ahora no suenan, pero sonaron. Pero sonaron, sí, mientras escuchábamos a Got Better. Nos llegó, me gusta decir Got Better. ¿A quién escuchábamos? A Got Better. Got Better. Gustavo Got Better. Llegó un mensaje que dice así. Diga. Muy bueno el programa, una lástima que sea el último del año. Los felicito, quiero los versos sencillos. Mirá vos, ¿firma? No firma. A ver, ¿con qué termina? 6-9. Bueno, lo anotamos ahí. 6-9 se llamará en el día de hoy. Así que, ¿qué estamos sorteando, Fer? Los sencillos. Versos sencillos. Versos libres. Y versos complejos de José Martí. Mentira, versos libres. Y el disco de Gustavo Got Better, libros. Nos llegó un llamado telefónico al 466-6559. Alfredo se comunica y pide el disco de este músico, le interesó mucho. De Got Better. Got Better. Gustavo Got Better. Me gusta. ¿Qué tiene? Para que les leemos a los oyentes cuáles son los temas que tiene. El primero es libros. El segundo, Capitanes de la Arena, Jorge Amado. ¿Leíste algo de Jorge Amado, Fer? Sí. Para la facultad, pero leí. Un autor brasilero muy interesante, yo leí bastantes libros. Uno de los que más me gustó fue Tienda de los Milagros, que se sitúa en Bahía. Un libro muy interesante. La Autopista del Sur, Julio Cortázar. Cortázar me gusta. Carta Abierta, Buenos Aires Violento, de Eduardo Buño Kiefer. No leí mucho. Un autor que a mí me gusta mucho. Mira. El Tambor de Hojalata, Günter Grass. Un gran libro. La película es muy buena también. ¿Sí? Es muy buena la película, El Tambor en cuenta. De Hojalata. La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa. Sí, es interesante. Sí. Yo no lo leí. Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Impresionante. No lo terminé. Lo señalábamos con Topo. Es un libro que no terminé. El Libro de la Risa y el Olvido, de Milan Kundera. No lo leí. Montevideanos, de Mario Benedetti. Ese libro no en particular, pero leí cosas de Benedetti. Yo también, pero eso no. Ensayo sobre la ceguera, José Saramago. Nuestro compañero Rubén Bustamante lee muchos libros de José Saramago. Y este es uno de los que más aprecia. El Nombre de la Rosa, Humberto Eco. Leí la película, leí el libro. No vi la película. Tuve que hacer un trabajo para la escuela. ¿Con este libro en particular? Sí. Y el último tema es un libro que nunca leí. El Don Quijote de la Mancha. Sí, entre tantos. Así que bueno, tenemos para sortear. Gustavo, meter libros. Versos libres, José para Martí. Para que juntamos. Versos sencillos, José Martí. A ver quién se gana cada cosa. A ver, Fer. Saque el papelito usted, Bueno, sorteamos primero versos. Espere. Versos libres, vamos con versos libres. Versos libres. ¿Quién se lo ganó? El oyente que se comunicó. Versos mirá. Libres se lo ganó Topo. ¿En serio? Sí. Pero acá dice 1-6. ¿Cómo era cuando terminaba? 6-9. Y versos libres. Se lo ganó. Está bien, Verso Libre se lo gana. Topo para vos, podés venir a buscarlo a la radio. Aquí está Versos lo vamos a dejar libres en el stand de José Martí esperándote. Segundo sorteo, nos vamos con los versos sencillos. Está bien, ahí le doy a usted. Se lo ganó el oyente que mandó el mensajito, el que termina en 6-9. Le decimos que se vuelva a comunicar. Así puede pasar a buscar los versos sencillos. Él se lleva versos sencillos, se lo dejamos también ahí arriba, al lado del topo. Se pueden conocer y darse un abrazo, ¿por qué no? Y saludarse y tomarnos mate. Y nos vamos con Got Better. Got Better. También llamó a Cecilia hace un rato. Ah, bueno. Así que puede ser Cecilia o el oyente. O Alfredo. Se quedan dos papelitos, así que va a ser difícil. Agarre nomás. Ahí está. ¿Quién se lo ganó? Cecilia. ¿Cecilia se lo ganó? Cecilia se lo ganó. Bueno, la felicitamos que se ganó el libro de... Vamos, aplauda. El disco de God Better. Bien, ahí está, está. Bueno, último programa del año, Fer. Me hubiera gustado que vengas más programas. Estuvo divertido. Sí, hoy fue un día muy especial, por cierto. Hay que decir que en estos momentos todavía siguen las tomas en los espacios porteños, más precisamente en Villa Soldati. Una de las respuestas es la que se ha escuchado constantemente en todo el año aquí en el distrito de Moreno, que es la misma respuesta que da el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante el problema de lo que está pasando en Soldati, es un programa de viviendas, que es decir, sencillamente, para que la gente comprenda, anótese al Plan Federal de Vivienda. Esa es la solución que se está dando al problema habitacional. Que vaya uno a saber cuándo le toca a uno y la vaya casa. A saber uno, ¿eh? Es un sorteo. Es un sorteo como el que hicimos nosotros recién. Pero un poco más complicado. Un poco más complicado, sí. Sorteo de las necesidades. Lo que, ¿no? Lo que es complicado es meter el disco en el CD, ¿no? La veo que está luchando. God Better. Con God Better. Voy a estar todo el día diciendo God Better. Sí, está complicado. No, tenía otro papelito adentro. Por eso no entraba. Ah, mira, la banda que lo acompañó. No estaba solo el muchacho. Pero acá está con ropa. Está con remera, con pantalón, con una chica y con otro chico. Y ya en la tapa está solito. Y su casa. Una hermosa casa, por cierto. Pero sí, que mi pecado original fue haber querido saber y por eso fui condenado hasta el fin de mis tiempos a leer. Bueno, pobre Gustavo Volberto. Aventuras de un lector. ¿Quién se ganó este CD? Cecilia. Mirá, acá dice Fer, todos los temas compuestos por Gustavo God Better. God Better. Arreglos y dirección de Ariel Mizrahi. God Better. Mizrahi. God Better. Voz maravillosa, Sole Fernández. Fotografía de portada, Vicente Simón, bla, bla, bla. Bueno, te lo ganaste, Cecilia, el disco de Gustavo God Better. Llegamos al último programa de Escritos en el Aire de este año, del año 2010. ¿Cuándo vuelven? El año que viene. No sé, acabamos de terminar. Suponemos que para marzo estaremos de vuelta, febrero. Bueno, estaremos escuchando atentamente, quizás con nuevos autores. Todo se renueva, me gusta mucho todo. Se renueva todo, esperemos su visita. Agradecemos a los oyentes que nos están escuchando también por internet. Que nos escuchan, nos mandan mensajitos. Le agradecemos a Mariano Castro, nuestro operador de este año, que empezamos el año con todos los operadores de la radio. Es verdad. Sí. Una semana cada uno, hasta que llegó Mariano. El año pasado éramos dos. Era vos y Víctor Castro. Sí. Le mandamos un abrazo a Neida, que este año se le fue bastante complicado poder participar en el programa, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo haciéndolo también con nosotros, desde los escritos que grabó, desde... Siempre esperemos que el año que viene pueda sumarse y estar todos los martes aquí. Uh-huh. ¿Y qué más? No, y le decimos a los oyentes que quizás el próximo año se puede articular con algunos audios de películas clásicas. Ya le recomiendo una para el primer programa, si es en febrero o en marzo. Bueno, Las aventuras del Capitán Piluso. Bueno, vos te encargás. Interesante, otra vez. Sí. Estuve buscando esas joyitas. Impresionante. ¿Usted veía Capitán Piluso? No, no es de esa generación. Topo quizás sí lo veía Capitán Piluso. ¿Robotech? Cuando ella era viejo, dice Mariano claro, Castro. Claro, o sea, generacionalmente ayer. Es los Halcones Galácticos, todas esas cosas. ¿Ustedes de los Halcones Galácticos? Los Thundercars. Los Thundercars. Esos eran medios pervertidos los Thundercars, ¿no? Porque agarraban la espada, Thundercars, y bueno, crecía. La espada, ¿no? Crecía la espada. Los Pitufos también. Porque ese capítulo usted vio, porque ustedes agarraron la generación ya más avanzada de los Pitufos, pero cuando yo era niño pude ver cómo crearon a Pitufina. La creó Gargamel, ¿no? Sí, bueno. Para corromper a los Pitufos. Para corromper, y los Pitufos estaban como locos. Pero aunque la primera Pitufina no era wow, era morochita, con pelo así, y apareció papá Pitufo y le dijo, yo no sé, me parece que el dibujo quiso decir eso, no yo. Usted analícelo, yo era niño, ahora lo comprendo. Digo, me miró lo que decir, quería papá decir. Pitufo, agarró la hizo. Cambiémosla, rubia. Hagámosla rubia. ¡Fuera! Todo mal con papá Pitufo, todo mal. Así que todo tiene que ver con todo. Mirá los Pitufos. Y Mariano Castro nos hizo acordar de ese dibujo pervertido, los pitufinos. Pitufitos. Bueno. También los osos cariñosos eran muy, muy, muy extraños, por cierto. Sí, sí. Yo veía Pequeño los Pony. Cariñosos, los Pequeños Pony, Arcoiris, Rainbow Bright. Ah, usted veía mucho, usted veía mucho. Yo veía los Super Amigos, Batman, Robin, Superman, Robotech. La Liga de la Justicia. Meteoro. No, esas cosas me aburrían a mí. Meteoro estaba bueno. No me gustaba. A mí me impresionaba esta relación entre la hermana y Meteoro, ¿no? Que nunca le podía decir en el enmascarado que era el hermano. Y todas las carreras la tenía que ganar o tenía que dejarlo ganar a Meteoro. Y era la relación entre el hermano. Terrible. Y el zorro. Bueno, lo analizaremos el año que viene. Muchos zorros, por cierto. Pero y películas. El zorro llevó a mi suspensión por pintar una seta. Por una seta del zorro, la escuela 13, Rigoberto Segado, le dijo por una semana adiós a Ochoa. Luego volvió, ¿no? Pero era así, la infancia. Hizo una seta de zorro en la puerta del baño. ¿Qué se va a hacer? Bueno, nos vamos. Nos vamos, sí. Hasta el año que viene. Con tiza encima había sido. Ni siquiera había agredido a la escuela, porque podía agarrar el borrador y la borraba, pero... Eran años difíciles. Años difíciles. Kevin, los años felices. Mira lo que me estás acordando. Nos vamos, Agustina Sampici. Vamos, ahí como manda Mariano Castro. Agustina Sampici, ¿y? Con alguna canción que nos debe haber elegido. Nos encontramos el año que viene en Escritos en el Aire. Hasta el año que viene, entonces la espero a partir del 1 de enero. Yo la busco aquí en la Saavedra 81 y le digo feliz año y feliz vuelta de Escritos en el Aire. Digo, si la agarro literalmente, estamos en el horno. Pero en el medio del 2011 la agarro. Claro que sí. Ahí está. ¿Nos vamos? Nos vamos. I take two.